¿Tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden verme. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti. Hay luto en mi alma. Alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. Sintiendo en el pecho el rencor y el celo, miraba a las chicas saliendo de clase y yo estaba ahí. Y quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor. Dentro de mí, mi alma angustiada lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor. Oh, no.